¿Qué pasó aquí? ¿Me equivoqué de iglesia o qué? ¿O será que están decepcionados por el fútbol o qué pasó? No es negocio eso de ir a la selección, a la decepción. Bueno, dice que alabados seamos por los que Dios ha traído de momento a escuchar su palabra. Vamos a hacer una oración de inicio. Cerramos nuestros ojos a pedirle algo que nos ayude, por favor. Bendito Padre Celestial, Señor. Agradecemos, Padre Santo, que este día, Señor, tú nos has guardado para venir a tu casa, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, a reunirnos con nuestros hermanos. Te damos gracias, Padre, porque en esta semana, Señor, tú nos has proveído, Señor, nos has dado cuidado, Señor, nos has traído con bien, nos has dado trabajo, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Sabemos, Padre Santo, que todo es por tu gracia, Señor, por tu misericordia. Nada de ello merecemos, Señor. Mas tú, Padre Santo, en tu amor, nos has permitido el día de hoy traernos a escuchar, Señor, lo que tú has dicho para tus hijos, para tus ovejas, Señor. Te pedimos, Padre Santo, en esta hora de estudio, en esta hora de la escuela dominical, que tú seas, Padre, el que ponga las palabras, Señor, y quien quite toda tiniebla de nuestra mente, Señor, todo velo, Señor, para poder discernir y poder salir edificados, Señor, como hijos tuyos, para hacer luz a este mundo, Padre, que está lleno de tinieblas, Señor. Te pedimos también, Padre, por todos los que todavía están en camino, Señor, tráelos con bien, si en tu voluntad está. Y te pedimos también por todos los que estamos aquí reunidos, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta mañana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el día de hoy otro atributo de Dios, otra cualidad. Es la paciencia de Dios. Estos dos son nuestros textos base. Por supuesto tenemos más, de hecho los voy a anotar de una vez. Está bien, son bastantes. ¿Habían ustedes escuchado esta cualidad de Dios? La paciencia. La paciencia de Dios. Vaya que en lo que he estado estudiando este atributo, para los que me conocen un poquito más de tiempo, saben que aquí es donde me pega. Yo he sido muy, toda mi vida he sido muy impaciente. He sido muy intolerante. Ahorita, en la actualidad, esa palabra, ya lo veremos en sus aplicaciones, esta palabra paciencia para el hombre, este atributo es, por supuesto, es dado por Dios, es uno de los atributos comunicables, y esta paciencia hace mucha falta el día de hoy en la vida de todos y cada uno de los seres humanos, como padres, para educar a nuestros hijos. Hace falta en los hijos para con los padres, porque ahorita lo que predomina en estos tiempos es precisamente la impaciencia. ¿Y cómo nos damos cuenta de que domina la impaciencia en estos tiempos? Simplemente ustedes pueden ver la comida rápida. Todo tipo de comida rápida es una manifestación de la impaciencia del hombre. Obviamente puede ser justificada y podemos decir, es porque no tenemos tiempo, es porque trabajamos mucho y tenemos que servirle a Dios, por ejemplo. Tenemos que hacer nuestros hobbies, nuestros entretenimientos. Pero la realidad es que tú lo puedes ver cuando vas manejando la impaciencia de los seres humanos. Ya en México, por ejemplo, ya les pusieron 3 pisos, ¿o cuántos llegan? Porque son bastantes y porque todos quieren llegar a tiempo. Entonces, este atributo de Dios que es comunicable para el hombre es bien importante el día de hoy para nosotros, y a mí en lo personal me ha dolido mucho estudiar este atributo porque me ha confrontado y pues sigo siendo impaciente. Este atributo es aplicable en lo que estamos viviendo, en nuestros problemas, en nuestras tribulaciones. ¿Cómo ser paciente cuando he sido víctima de la injusticia? No digamos del gobierno, no digamos víctima de la injusticia de nuestro compañero de trabajo. ¿Cómo ser paciente cuando nuestro esposo no está haciendo lo correcto? ¿Cómo debemos de ser pacientes cuando nuestra esposa no está haciendo lo correcto? Cuando nuestros hijos no están haciendo lo correcto delante de Dios. Cuando sabemos que ellos van directamente a una perdición, así, si es que siguen así. Pero, como sabemos, el que va a la perdición no solamente es afectado a él mismo, sino también a nosotros. A causa de su incredulidad, a causa de su rebeldía, de ser contrario a lo que Dios demanda, somos afectados. El pecador nunca es afectado él solo, afecta a los demás. Los demás somos víctimas de las consecuencias del pecado, y más cuando somos los padres. Porque cuando somos padre y madre, dice la Biblia que somos cabezas federales. ¿Han escuchado esta palabra? Cabezas federales. Adán fue cabeza federal. Por causa de Adán, toda la raza humana sufrió las consecuencias. Por un solo hombre, por un solo pecado, toda la raza humana sufrió las consecuencias. Cuando había un rey malo en Israel, ¿qué pasaba? Que a Israel iba mal por ese rey. David fue el que pecó, pero todo Israel sufrió las consecuencias. Saúl se equivocó y todo Israel sufrió las consecuencias. Entonces nosotros, como padres, como madres, somos cabezas federales de nuestras familias. Lo que nosotros hagamos va a repercutir a cada uno de nuestros hijos. Entonces, al estudiar este atributo, esta cualidad de la paciencia, yo he sido confrontado y he pensado mucho en todos aquellos seres humanos que también padecen de la impaciencia, de la intolerancia. Vamos por favor a Éxodo 34. Éxodo capítulo 34, en el versículo 6. Vamos a leer desde el 1 para tomar un poquito la idea del contexto, para saber de lo que se está hablando. Aunque el texto que nos compete es el 6 nada más, dice desde el 1: y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las primeras que está, las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, en este caso Moisés, piadoso, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y lo adoró y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados, y tómanos por tu heredad. Entonces aquí vemos que Moisés, a causa de su impaciencia, a causa de su ira, había quebrado las tablas. Entonces Dios le dice, alízate, prepara dos tablas de piedra, como las primeras, ahí yo voy a escribir la ley. Entonces ya Jehová le da los principios, cómo se deben de hacer las cosas, y dice en el 6, y pasando Jehová por delante de él, Jehová, es que Moisés proclama, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso. Entonces aquí vemos lo que nos compete. Dios, Jehová es tardo para la ira y es grande en misericordia. Es, como dice la Biblia de las Américas, es lento para la ira. Esto es la paciencia de Dios. Lo podemos ver en el versículo 9. ¿Por qué le pide, por qué adora de esta manera a Moisés? Porque el mismo Moisés le dice, ahora Señor, si ahora Señor he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos por tu heredad. Israel era un pueblo de dura cerviz, y yo lo que les comentaba en el versículo 7, que somos cabezas federales, dice que en el versículo 7, que guarda misericordia a millares, a muchísimos millones, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión y el pecado. Dice la Escritura, pero que de ningún modo, el hecho de que Dios tenga paciencia como atributo, como cualidad, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, no nos confundamos. El hecho de que Dios sea paciente con el pecado, con la rebelión, esto no quiere decir que nunca lo va a castigar. Ahorita vamos a ver por qué tiene paciencia. Vamos a ver su voluntad de propósito. Pero aquí dice, de ninguna manera, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Lo que yo le decía de las cabezas federales, los padres, que visita la iniquidad, que visita la maldad, o sea, castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto lo vemos también cuando él nos da los 10 mandamientos. Vamos a Números 14, 18, por favor. Números 14, 18. Si ustedes ven en el capítulo 14, cuando inicia, si tienen encabezados, Y tiene un título, su capítulo, que dice: los israelitas se rebelan contra Dios. Pasaba lo mismo. En todo el Antiguo Testamento pasa siempre lo mismo: una rebeldía contra Dios de parte de su pueblo amado, que era Israel. En el 14:18, Moisés era el intercesor de Israel. Es un tipo de Jesús, es Moisés. Dice en el 14:18, ¿a qué apela Moisés? Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, aclarando, de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres o de los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Entonces aquí nuevamente Moisés intercediendo delante de Dios y diciéndole: Jehová, tú eres tardo para la ira, eres lento para la ira, pero de ningún modo tendrás por inocente al culpable. Entonces, puede, aquí en la Reina Valera 1960 dice tardo, en la Biblia de las Américas, que es una traducción más literal, por eso es que la sacaron y es muy recomendable, y es la que compramos la última vez, dice lento para la ira. Lento para la ira, grande en misericordia, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. El culpable recibirá su castigo. Dios, como gobernador moral de este universo, ¿por qué Dios es el gobernador moral de este universo? El legislador, porque Él creó este universo, Él creó esta tierra y Él dio las tablas de la ley. Nosotros llevamos un estudio en la casa de la hermana Elizabeth como por medio año, que se llama La ley moral y el creyente, la relación que tiene el Hijo de Dios, el creyente, en el Nuevo Testamento, la relación que tiene con la ley. Porque hay algunos grupos que dicen: no, los cristianos nada tienen que ver con la ley, la ley era para Israel, la ley fue abolida por Jesucristo, así lo dice. Ahí está Gálatas, donde querían judaizar, y Pablo los regaña, los exhorta a Pedro, porque estaban judaizando. Esos grupos se llaman antinomianos, anti-ley. Nomia es ley, esos grupos son antinomianos. No siguen los mandamientos, los 10 mandamientos. Ellos dicen: eso fue para Israel. De hecho, llegan a decir cosas como estas: llegan a decir, no leas Deuteronomios, no leas Levíticos, pura ley, no hay necesidad de acudir a esos libros. Es una herejía. Mucho de eso lo dice el dispensacionalismo. Ellos no son antinomias, pero llegan a decir esas cosas. Ese Deuteronomio, esos números son para Israel, nosotros no tenemos nada que ver. Y el otro lado se llama legalismo. Unos son antinomia, nada de ley, otros son legalistas, que sigue bajo la ley. Los llamados, así llamados en internet, los judíos mesiánicos. Una contradicción de términos. Judíos mesiánicos. Cuando el judío cree que Jesucristo es cristiano, ya no es judío, ya no es mesiánico, todos somos mesiánicos. Es una contradicción de términos esto de judío mesiánico. Eres cristiano según Romanos. Según Romanos, así dice, que todo el que ha creído es hijo de Abraham, y que Dios de ambos pueblos hizo una nación. Entonces esos términos luego están como mal, ¿no? Judío mesiánico, eres cristiano. Bueno, en este caso Israel, Dios le da las primeras tablas a Israel, le dice los mandamientos. Esos 10 mandamientos es un compendio de todo lo que viene en Deuteronomio, en toda la Torah, porque las leyes en sí eran como 700, no eran muchísimas. Esas leyes aplicaban para la teocracia de Israel, era únicamente para Israel como pueblo, como democracia judía. Entonces, Dios, cuando crea el universo, crea el mundo, da las leyes, Él es el gobernador moral del universo. ¿Qué pasa cuando una ley es transgredida? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Esto lo vemos manifestado, por supuesto, en el huerto del Edén. El día que de este árbol comieres, ciertamente morirás. Hubo una muerte en Adán, hubo una muerte en Eva, una muerte espiritual. Entonces la paga del pecado es muerte. Entonces Dios, como gobernador moral de este universo, ¿qué debe de hacer cuando sus leyes son transgredidas? Dar retribución del hecho, dar el justo pago del pecado. Cuando alguien transgrede su ley, debería de morir. Es por eso que en Israel, cuando se transgredía el Shabbat, el día de reposo, ¿qué pasaba? Moría. Si nosotros ahorita estuviéramos bajo la ley del Antiguo Testamento, todas las sillas vacías, para la otra semana que vinieran, pásale, ay, por favor, te encargo, Paco, Raúl. Es en serio esto, ¿eh? Todos los asientos vacíos estuvieran muertos, de acuerdo a la ley. Todavía le alcanzó esta dispensación, esta forma de Dios dirigirse, todavía le alcanzó a Ananías y Zafira. Pecaron y murieron. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón? Entonces, por eso este atributo de la paciencia de Dios. Porque si Dios no tuviera este atributo, esta cualidad de la paciencia, el transgresor, al momento que transgrede, que peca, sería muerto, porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué Dios no lo hace? Porque Dios es paciente. Porque es lento para la ira, porque es tardo para la ira, por eso lo hace. Pero tiene un sentido, tiene un propósito que vamos a ver más adelante. No lo hace por alguna falta de capacidad, no lo hace por algún capricho, tiene un propósito, tiene una voluntad de propósito. Así de que esto trata esta cualidad o atributo de su paciencia. En su paciencia no, pero ojo con esto, su paciencia no depende de algo externo, no depende del pecador en este caso. O sea, la paciencia de Dios, esta cualidad, no depende de nosotros. No es de que si nos ponemos de acuerdo todos, vamos a pecar para que Dios sea impaciente y funciona, ¿no? Su paciencia, el ser lento para la ira, el tardo, no depende de nosotros. Es una cualidad divina. Es una cualidad divina. Es externa a nosotros. Ustedes han visto en películas, en algunas pasiones, que hay gente que le dice, en los debates, si existe Dios, le damos 5 minutos para que me mate. ¿Sí han visto eso en películas? Ha pasado. A ver, ¿tú qué dices que existe Dios? Yo digo que no existe. Le vamos a dar 5 minutos para que me mate, si existe. Llega a los 5 minutos y no lo mato. Ahí está, no existe. Alguien le dijo, no, pues es que Dios no escucha a los incrédulos. Ni Dios se impacienta en 5 minutos. Un incrédulo, testarudo, no va a impacientar a Dios en 5 minutos. Si no lo impacientaban los romanos que escupieron a su hijo, si no lo impacientamos nosotros cuando éramos rebeldes, como dice Jesús, yo soy mucho menos un testarudo con 5 minutos, no lo va a impacientar. Entonces la paciencia de Dios no depende de nosotros, la paciencia de Dios descansa en su poder. Esto es bien importante en el atributo. La paciencia de Dios descansa en su propio poder. Dios tiene un perfecto control y dominio de sí mismo. El mismo poder que Dios utiliza, la misma omnipotencia que Dios utiliza para con su criatura, ese poder que utilizó en la creación, en los milagros de Jesucristo, resucitando a Lázaro, ese mismo poder lo aplica en sí mismo. Por eso es perfecto Dios. Es toda una armonía. ¿Cómo sería que tengo poder para todos, pero para conmigo no? Ese mismo poder lo utiliza para consigo mismo, y esto trae un perfecto control, una autosujeción, un dominio que Dios tiene de él mismo. En contraste, hablando de la paciencia, el hombre es todo lo contrario. Nosotros somos todo lo contrario. Vemos en libros, en literatura histórica, en algún tipo de series de televisión, vemos cuando un rey, sobre todo en las medievales, cuando un rey es ofendido, enseguida manda a castigar al súbdito. ¿Así? ¿Cómo me levantaste la voz? A la hoguera, a la guillotina. Porque el rey o cualquier hombre con preeminencia en este mundo, con autoridad, ¿por qué no tienen, no son como humildes y mansos como Dios? Porque ellos no tienen ese atributo. El hombre que responde luego a la ofensa carece de dominio propio. Pero no se puede decir lo mismo de Dios, eso está siempre. Dios no es como el rey airado, impaciente, nervioso, no, Dios tiene paciencia. Esa es la razón por la que estamos aquí el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios nos ha tenido paciencia. Así es. Sí, esto entra en este tema, entra precisamente dentro de la aplicación. Todo lo, bueno, hay predicadores que utilizan la aplicación, hay quien no, porque a fin de cuentas, como dice MacArthur, la aplicación la hace Dios mismo, el Espíritu de Dios. ¿Sí me explico? Es nuestra responsabilidad que predica, tiene que hacer esas aplicaciones. Ya entramos en paréntesis de cómo predicar. Lo primero que se hace es establecer que lo que se está diciendo es bíblico. Los argumentos, las anclas teológicas, aquí están. Y después, avanzando el procedimiento, se desenvuelve, se da profundidad y al último se llega a la aplicación. ¿No? ¿Para qué sirve la paciencia? Nada más para Dios. Y nosotros, no, ahí es donde entramos. Es una garantía para el creyente. Cada injusticia que tú has recibido será retribuida por Dios. Cada. Esa ofensa que te ha hecho quien sea será retribuida. Al igual nosotros como creyentes, si bien no va a ser para condenación, sí va a ser en el tribunal de Cristo. Ahí van a sacar toda nuestra listado y van a decir, no te pierdes, pero no tienes galardones. Tienes pocos galardones. Entonces, eso va más adelante, pero es muy buena observación. Dice precisamente hablando del punto, ahora que conocemos este atributo, esta cualidad, podemos comprender o entender el por qué Dios no castiga a los malos, a los pecadores al instante, por este atributo. Esta es la razón, no hay otra, no es porque no existe, porque muchos argumentan precisamente eso, no existe Dios. Si existiera Dios, no estuviera el mundo así. Estos asesinos que andan allá en Medio Oriente, secuestrando niñas, utilizándolas para comercio sexual, niñas de 10 años, 12. Esto es real, lo que está pasando. De hecho, muchos hermanos, nosotros lo hicimos, bueno, en lo privado, lo hicimos un poquito, pero se estuvo orando por ello, cosa que ya Dios respondió a esa petición. Fueron un grupo de niñas, lo vieron yo creo que muchos en la noticia, que fueron secuestradas y utilizadas para comercio sexual. Al parecer eran creyentes estas niñas, por eso fueron secuestradas, pero ya Dios en su voluntad permitió que se terminara esto. Pero esta es la razón por la que Dios no castiga de inmediato, no porque no exista, es porque Él es, muchos le dicen porque Él es Padre de todos, muchos llegan a argumentar en este punto el universalismo. ¿Sí me explico? Algunos que son todavía de corte arminiano llegan a introducir aquí el universalismo. No, es que Dios no castiga porque al final de cuentas todos van a creer. y los que no, Dios va a tener misericordia y los va a llamar a Dios. No, no es por el universalismo, no es porque Él es padre de todos tampoco, no es porque Él no exista menos, no, es por eso nada más, por la paciencia, porque Él es lento para la ira, Él es tardo para la ira y grande misericordia. Los atributos de la misericordia y la paciencia siempre van juntos. Los atributos de la paciencia y la misericordia siempre van juntos, pero siempre debe haber una distinción, no son lo mismo, no son lo mismo. Siempre debe haber una distinción. Esto que les estoy diciendo son pequeñas diferencias que existen en el mundo cristiano, que no afectan mucho, pero es bueno comentarlo para saber exactamente. Alguien puede decir, no, bueno, pues es que la paciencia debe ser misericordia, fin de cuentas. Pero ahorita vamos a dar unas definiciones de por qué no es lo mismo. Van de la mano. De hecho, todos los atributos van de la mano. Todos, no nada más la paciencia y la misericordia. Todos los atributos van de la mano. El puritano Stephen Charnock define la paciencia de Dios del siguiente modo. La paciencia es una parte de la bondad, atributo de la bondad y misericordia de Dios. La paciencia es una parte de la bondad como atributo y de la misericordia de Dios. Dice él, y sin embargo, difiere de ambos. La lentitud de Dios para la ira es una consecuencia de su misericordia. Aquí está la diferencia. Desde lo del puritano, lo dejamos afuera del puritano. Cuando se dice puritano, fueron estos hombres del 1500, 1600, en la época de la Reforma, donde se juntaron los que eran perseguidos y los católicos reformados, y empezaron a escribir las confesiones de fe, los sínodos, empezaron a poner de acuerdo, y le llamaban puritanos porque decían, ay, eran, son muy puros, se apartaban de todo. Se apartaban del hermano que andaba en pecado, se apartaban del hereje. Se apartaban, no había, por ejemplo, o sea, TV, si ustedes vieran puritanos, no verían a tele. No son, no es que sean legalistas, sino que eran más firmes que nosotros. La verdad es esa. No es de que sean legalistas. ¿De qué tanto beneficio tiene la tele? Hagamos una vez una encuesta sincera y tiene poco. O si a lo mejor si tuvieran la oportunidad de ver la televisión, verían cosas muy productivas. Se apartaban de mucho, por eso les decían los puritanos, pero fueron los hombres más letrados. Casi todos nuestros estudios están fundamentados en esos hombres puritanos. En la oración tenemos a John Bunyan, a Thomas Goodwin, que escribieron, fueron de los que escribieron las confesiones, de los ciento y tantos teólogos que estuvieron ahí. Bueno, este puritano Stephen Charnock es uno de ellos. Define la paciencia de Dios del siguiente modo: la paciencia es una parte de la bondad y misericordia de Dios. Y sin embargo, difiere de ambas. Podríamos decir, y sin embargo, es diferente a ambas. La lentitud de Dios para la ira, esto es lo que hace la diferencia. La lentitud de Dios o la... ¿cuál es la otra palabra? Lo tardo de Dios para la ira es una consecuencia de su misericordia. Yo tengo el atributo de la misericordia porque lo tengo, soy paciente. Pero la próxima quincena, si Dios nos lo permite, veremos precisamente la misericordia. Este tema de la misericordia es mucho más amplio que este de la paciencia. Vamos a diferenciar en este tema de la misericordia, qué es la misericordia y qué es la gracia. Y es bien importante, parece que no, pero es bien importante. Porque a veces oramos a Dios, que tu misericordia, pero no sabemos bien el significado. No sabemos bien la diferencia entre la misericordia y la gracia, el amor y la gracia, la voluntad y la... No, no tenemos bien esas diferencias, cosas que vamos a ver en ese tema. La lentitud de Dios para la ira es la consecuencia de su misericordia. Salmos 45:8, de favor. 145:8. Siempre tengo calor, ahora ya tengo frío. Gloria a Dios. ¿Ah? Sí. ¿Quién lo quiere leer? Nadie, bueno. 145:8, por favor. Sí. Entonces aquí vemos, gracias Mayra, clemente y compasivo es el Señor. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que es lento para la ira. ¿Y por qué es lento para la ira? Porque es grande en misericordia. El mismo texto te va marcando estas secciones. Es como un sandwichillo. Pan, clemente y compasivo, lo que lleva, y el otro, misericordia. La paciencia de Dios, la lentitud para castigar al pecado es consecuencia de su misericordia. La misericordia ve o concierne a la criatura como miserable. Por eso se llama misericordia. Esto lo veremos a profundidad en 15 días. La misericordia ve a la criatura como ¿qué? Como miserable. Bueno, para nada. Bueno, eso ya fue anexo mío, pero así, de esa manera, una manera que no tiene, como luego lo narraban algunos predicadores cuando escuchábamos las doctrinas de la gracia. Antes de que Dios nos adoptara, ¿cómo nos veía? Íbamos solos en el desierto, sin agua, sin comida, rumbo a la muerte. No teníamos nada que ofrecerle ni a Dios ni a nadie. Y Dios tuvo misericordia. ¿De quién? Del miserable. A diferencia de la paciencia, el atributo de la paciencia no ve al hombre como miserable. Bueno, para nada, no lo ve así. ¿Cómo lo ve? Lo ve como criminal. ¿Sí me explico la diferencia de los atributos? Recuerden siempre esto, se llama misericordia porque Dios ve al hombre como es, miserable. Pero la paciencia, el atributo de la paciencia, ve al hombre como un criminal. La paciencia, la misericordia se apiada de su miseria, de la miseria de la persona. La paciencia sufre el pecado que engendra. Vuelvo a repetir, la misericordia se apiada de la persona en su miseria. El atributo de la misericordia de Dios abraza al miserable, que no tiene nada que ofrecer, que va rumbo a la muerte. Pero esta persona que abraza la misericordia, esta persona trae pecado. ¿Sí me explico? No se trata única y meramente de abrazar a la persona, lo que decías tú precisamente, es lo que decías tú de la justificación en Cristo. Porque tendríamos que decir entonces que los miserables no son pecadores y bienvenidos todos los miserables. No. La misericordia abraza al pecador, a la persona, pero esa persona trae pecado. Esa persona viene embarazada y engendró pecado. ¿Y qué es lo que tolera ese pecado que es engendrado por el hombre miserable? La paciencia de Dios. He aquí la diferencia entre un atributo y otro. Que la paciencia sufre el pecado que la persona miserable ha engendrado. Entonces son distintos. Entonces la paciencia de Dios es una realidad manifiesta de su misericordia. La paciencia de Dios es en realidad una manifestación de su misericordia. La paciencia de Dios es cómo se manifiesta la misericordia. Yo creo que con estas aclaraciones ya ni para qué dar el tema de la misericordia, ¿verdad? Dice Salmo 86:15, por favor, alguien que le dé lectura. Salmo 86:15. Sí, de favor, Carmen. Entonces, la paciencia de Dios como atributo es la manifestación de su misericordia. Así lo vemos no solamente, si ustedes están fijando, así lo vemos muy frecuentemente en la Escritura. No solamente en este Salmo 86:15, nosotros lo hemos estado viendo en todos estos textos. Si ustedes los revisan a detalle, ustedes se van a dar cuenta que es el patrón. Dios siempre es igual. Siempre se habla de que Dios es clemente, compasivo, misericordioso, y que como manifestación de su atributo, de su compasión, de su bondad, de su misericordia, se manifiesta en la paciencia para los pecadores. Es por esto, porque no es castigado el hombre de inmediato. Es por esto que el gobernador moral del universo tiene paciencia, espera. Pero como decía primeramente Éxodo y Números, pero que de ninguna manera el culpable será limpio, será justificado, ¿no? Ahora, entramos en otro punto. No es de que haya pasiones en la naturaleza de Dios, en la naturaleza de Dios. Cuando escuchamos palabras como el celo de Dios, el odio de Dios que tuvo por Esaú, ahora la paciencia, pues que Dios tiene emociones como nosotros, tiene pasiones, no. Dios no la tiene, todo tiene una respuesta. Cuando dice odio para Esaú, es un odio judicial, un odio legal, forénsico, no es un odio como el que nosotros sentimos por alguien. Es un decir, yo amo a Jacob y tengo favor sobre él, y a ti te dejo en tus caminos. Es como de parafrasearlo y decir así. En este caso pasa lo mismo con la paciencia. No es de que Dios tenga muchas cambios de emociones como los tenemos los hombres, sino que, vuelvo a repetir, tiene una voluntad de propósito. Dios tiene amor, pero es un amor de propósito. Dios tiene una voluntad de propósito. El ser Dios lento para la ira, vuelvo a repetir, tardo para la ira, el ser paciente Dios, a consecuencia de su misericordia, de su bondad, tiene un porqué, tiene un propósito. Vuelvo a repetir, no es algún capricho, no es alguna incapacidad de Él, sino ahorita más adelante veremos el por qué Dios hace eso. Dice, no es que Dios haya pasiones, no es que la naturaleza divina tenga pasiones, sino que Dios en su sabiduría, ojo con esto, Dios en su sabiduría y voluntad, en su omnisciencia y en su voluntad perfecta, en su soberanía, se complace en actuar con la nobleza y sobriedad. O sea que cuando yo digo esto de nobleza y sobriedad, cuando vemos un Dios paciente, vemos lo contrario a lo que es el hombre, a lo que yo decía del rey airado en los tiempos medievales. Cuando el rey era ofendido, el rey no se esperaba. El rey era ofendido, súbdito, a la hoguera, ¿cómo se llama? A la guillotina o a la espada. Desde todos los tiempos la espada representaba justicia. Esto es lo contrario. Dios aquí en su sabiduría, en su voluntad, muestra nobleza, se ve a la altura de Dios y muestra sobriedad. Aunque estoy airado, aunque tengo un propósito, soy noble en mi sabiduría, en mi voluntad, soy sobrio. Estos elementos de nobleza y sobriedad son propias únicamente de Dios, son propias de su sublime majestad, como luego le cantamos, sublime es Dios, majestuoso es Dios, perfecto es Dios, tiene control de sí mismo, su poder es utilizado para consigo mismo, se autosujeta a sus designios, a su voluntad. ¿Alguna vez se habrán escuchado la palabra longanimidad que viene en la Escritura? Pues esa palabra es precisamente, entra bien en este término. La longanimidad, longa, a lo mejor la escribo. Sí, o longanimidad es su poder de autosujeción. Por eso cuando una persona tiene muchos años se le llama longevo. Quiere decir esto que años tiene. Bueno, aquí tenemos a Silvia y a Carlita, que su familia es muy longeva, ¿verdad? Son de 100 años para arriba la familia de ellos. Entonces esta palabra longanimidad viene de eso, cuando hay un alimento que se llama longaniza, es precisamente por esto, porque es así larga, larga. Sí, bueno, ¿tú crees? No hay nada nuevo debajo del cielo. No, esto es cierto. Entonces esta palabra que se utilizaba en la escritura es referente a este tema, la longanimidad de Dios, que Dios es paciente y es largo, largo, largo en su paciencia, que no se intolera como el rey airado que manda a condenar, ¿no? Pero como dice esto, nunca recordemos, nunca olvidemos este contraste, esta parte que nos da el equilibrio, que nos da el equilibrio en este, en la armonía en estos textos, que no tendrá por inocente al culpable. Llegaremos a este punto en la segunda parte, donde la paciencia de Dios ha sido grandemente abusada. Porque el hombre cree que no existe, porque el hombre no ve el castigo de Dios inmediato, dice, no, Dios no existe, hagamos lo que queramos. Ya veremos en Eclesiastés que dice de él, lento para la ira, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Bueno, la palabra hebrea que se utiliza en lento para la ira, tardo para la ira, tardo para castigar, la palabra literal, la palabra hebrea, es traducida a veces como paciente, otras veces como tardo para la ira, lento para la ira, según la Biblia de las Américas, pero su significado es largo de nariz, así viene en el original. Largo de nariz o largo de respiración, o una respiración profunda. Y tiene toda una lógica. Sí, captan esta parte. Podemos decir que Dios tiene una nariz muy larga. Y aquellas personas que tienen como yo una nariz muy corta es cuando se prenden así de inmediato. Cosa que no lo decimos deliberadamente, estamos trabajando en eso de la paciencia. Entonces, esta palabra viene en el hebreo, largo de nariz o largo de una respiración muy profunda, largo de respiración. ¿Por qué tiene lógica esto? Porque la ira es manifestada por qué. La ira es manifestada por una rápida y violenta respiración a través de las fosas nasales. ¿Se han fijado cuando alguien se enoja? Lo contrario a una larga nariz o una profundidad de respiración. Y lo lento de la ira es una respiración profunda, lenta y pausada. Tranquilo. Hay un comercial que no lo voy a hacer, pero así dice. Respira, tranquilo. Ya dije, esa vez. Es que no nos pagan, ¿cómo hacerlo? Si no va a ser balaya, ahí ya lo dije, pero ese no lo vamos a anunciar. Pero eso es una respiración profunda, lenta y pausada. Esto ya entra dentro de nuestras aplicaciones. Cuando estemos airados, como dice el hermano, ¿qué pasa aquí? Por supuesto que pasa, hermano, no en Holanda, aquí, en todos lados. Cuando estemos airados, cuando estemos molestos, enojados por una ofensa que sentimos que es ofensa, o aunque no sea ofensa, es lo que debemos de hacer, orar a Dios y respirar lenta, profunda y pausadamente. Para con la esposa, para con el esposo, para con los hijos, con todo el mundo. Esto es largura de respiración o lento para la ira, así viene en el original en el hebreo. Vemos, por ejemplo, como ilustración el bufar de los toros. El bufar de los toros es emblemático en películas, en caricaturas, como está el toro. Hasta se le ve que le sale por aquí como un vaporcito en el aire, así, que está enojado el toro. No, debe de ser todo lo contrario. Bueno, hasta aquí es la primera parte. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran añadir? ¿Vamos todo bien? ¿Está anotado en las libretas de importante e importantísimo? Entonces todo está bien. Cierren sus ojos, vamos a cerrar la primera parte. Nuestro Dios, agradecemos tu bondad al estar con nosotros este día de reposo, este domingo, en esta iglesia, Dios. Agradecemos que nos hayas convocado, nos hayas traído, nos hayas liberado del pecado y de toda dificultad para estar aquí el día de hoy, Dios. Gracias por tu palabra, la cual es alimento para nuestra alma, trae un bálsamo a nuestras vidas, cura nuestras heridas, Dios. Nos levanta de la caída, nos hace más sabios, más entendidos, Padre. Purifica nuestros pecados, ablanda nuestra carne, Dios. Gracias por tu palabra en este estudio. Y rogamos en Cristo Jesús, nos sigas alimentando, nuestro Dios. Y que seas tú el que siempre hable en este púlpito, Padre. Y que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Agradecemos y rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermano.